¿Sabe usted lo que significa eso, hermanos? Así es que usted nunca menosprecie a una persona por ser adoptado, porque usted y yo somos adoptados también. Nosotros no somos naturalmente hijos de Dios, Jesucristo sí lo es. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por nuestra fe en lo que Él hizo en esa cruz y creer en Él y de entregar nuestra vida a Él, Dios nos adopta a usted y a mí como sus hijos. Y dejamos de ser esclavos para ahora convertirnos en hijos. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Eso es lo que hizo el Señor al enviar a su Hijo al mundo. ¿Sí? Dios envió a Jesucristo al mundo, pero envió, y esa es la segunda cosa, al Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. Fíjese lo que dice el versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. El término Abba es un término muy particular. Es una palabra aramea que es muy íntima de la forma como se relaciona un niño pequeño con su padre. No hay una traducción correcta. La que pudiéramos usar es cuando sus hijos pequeños se acercan a usted para decirle, papi, papito. No es esa la traducción, porque todavía es más íntima que esa, pero no existe en nuestro idioma algo que pueda compararse. Pero si eso sirve para usted, podemos utilizar esa palabra. Su hijo, cuando se acerca a usted, padre, y le llama papito, generalmente es por tres cosas. Una, porque quiere algo. ¿Verdad que sí? Porque tiene miedo. O porque realmente le está expresando su profundo amor. ¿Cierto? Cristo vino al mundo. Dios lo envió para poder redimirnos, sacarnos de la esclavitud y ser libres. Pero además de eso, mandó a su Hijo, no al mundo, sino al corazón suyo y mío, para que cuando creamos en Cristo, Él pueda habitar en nosotros y poder, con esa relación y esa unión de hijos, el Espíritu dentro de nosotros, dirigirse al Padre Celestial y expresar esa frase íntima de decirle, papi, papi, papito Dios. Usted no lo podía hacer de otra manera. Si usted no es creyente en Cristo, aunque usted le diga papá, es como decirle papá a Juan, el que es vecino de su casa. Nada. Usted dirá. Pero por medio de Cristo y lo que el Espíritu hace en su corazón, clama dentro de usted esa relación íntima con Dios de decirle papi, papito, a Dios. Y Dios escucha y Dios se agrada de esa manera. ¿Por qué? Por Cristo, su Hijo. Y usted siendo adoptado por Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros confiamos en Jesucristo, recibimos un don especial. No tenemos que buscarlo. No nos confundamos. El don del Espíritu Santo, usted no tiene que mendigarlo por ahí. No tiene que esperar a que un hombre de blanco llegue y se lo imponga. El don se le da cuando usted ha creído en Cristo Jesús. En el mismo momento que Cristo es el Señor de su vida, Dios le da el regalo especial del Espíritu Santo y ese viene a vivir en su corazón. Por eso usted puede hablar con Dios como su Padre. ¿Por qué señales? ¿Por qué manifestaciones? Eso nos distrae. Esas son cosas que yo tengo que hacer y eso se parece mucho a lo que los falsos maestros enseñaban en aquel tiempo, ¿no es cierto? Añadirle más a lo que ya Dios hizo. La gracia nos está diciendo, no tienes que hacer nada. La ley nos dice, tienes que hacer todo. ¿Ve usted la gran diferencia entre la gracia y la ley? Y la gracia es superior a la ley. Entonces Pablo lo está diciendo de manera especial. Cristo viene al mundo, pero el Espíritu Santo viene a tu corazón. Y puedes clamar, Abba Padre. Versículo 7, Pablo explica, por tanto ya no son siervos, sino hijos. Y si son hijos, también herederos por medio de Dios. Ahora Pablo hace una exhortación dirigida al creyente en Cristo, al cristiano. Y en los últimos versículos del 8 al 11, le está diciendo a ellos específicamente lo que tienen que hacer. Y quiero tomar tiempo aquí. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a los creyentes, actúen como verdaderos hijos de Dios. Dicen que son hijos, vivan como hijos de Dios. Es triste que ustedes y yo clamemos ser hijos de Dios y nuestro comportamiento sea no como un hijo de Dios, sino como un hijo de Satanás. Vea cómo lo pone aquí. Versículo 8, pero en aquel tiempo, se está refiriendo a cuando no éramos creyentes en Cristo, a cuando vivíamos como esclavos, a cuando vivíamos como niños bajo los tutores de la ley. En aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Y esto me llama mucho la atención porque aquí vuelve a repetirse la palabra que usamos al principio en cuanto a los rudimentos básicos, en cuanto a la religión. No sé si ustedes lo hayan hecho anteriormente, pero si han visto algún documental basado en las religiones paganas, por ejemplo el budismo, cómo todo ese grupo de personas llegan a ese gran templo y el tamaño de esa estatua de Buda es enorme. Y da tristeza de ver cómo esta gente con tanta devoción llegan, se arrodillan, se postran, se laceran, colocan incienso, colocan velas, colocan todo ante una estatua de alguien que ya murió. Y que no puede escucharlos. A veces uno quisiera llegar y gritarle a esta gente, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esas cosas? Nosotros también levantamos ídolos. Nosotros levantamos ídolos con nuestras posesiones. Nosotros levantamos ídolos con nuestros familiares. Nosotros levantamos ídolos con los ídolos que hacemos de los líderes. Nosotros levantamos ídolos, cualquier cosa que pueda entorpecerse en mi relación directa con Jesucristo, con Dios, eso es un ídolo. Es triste que hay personas que prefieren confiar en una estatua de barro que no se mueve, no tiene ojos, como dice el Salmo 115, ojos tienen pero no ven, manos tienen pero no tocan, pies tienen pero no andan. Y lo más triste es lo que dice ese Salmo 115, semejantes a ellos son los que los hacen y los que se postran delante de ellos. ¿Puede usted imaginarse? Da tristeza ver a creyentes en Cristo que han sido iluminados por el Evangelio, de repente volver a esos rudimentos elementales y todavía seguir adorando esas imágenes. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Ya no pueden volver a su vida de antes. Ahora disfruten su nueva vida en Cristo para que crezcan y profundicen y puedan reflejar lo que Cristo es en la vida de ustedes. ¿Para qué volver a sus letanías de antes, a sus repeticiones vanas? ¿Para qué? Enfóquense en lo que es una relación con Cristo. Pero le digo una cosa a usted, creyente. Si lo que esta gente ve como ejemplo de lo que es vivir en Cristo es su vida y la mía, estamos fritos. ¿Por qué razón? Porque realmente ellos quieren ver un ejemplo. ¿Cómo es vivir en Cristo? Así como tú vives. Realmente no somos muy buenos embajadores de Cristo, ni en esta iglesia, ni ninguna. Sin embargo, gracias al Señor por su ejemplo en Cristo Jesús. Porque Él sí nos muestra lo que es vivir una vida a plenitud, caminando de la mano de Dios. Pablo sigue diciendo aquí en el versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, y me gusta porque aquí hace un juego de palabras, como que dijo las cosas y luego se vuelve a enfatizarlas. Ya esto demuestra una profunda teología en el apóstol Pablo. Dice, porque ahora que conocéis a Dios, bueno, o más bien, que sois conocidos por Dios, vea usted, eso solamente lo puede usted decir o interpretar cuando usted ha tenido un conocimiento más profundo de la Escritura. Que no es que usted conozca a Dios, no es que usted crea en Dios, sino que Dios lo escogió a usted. Usted no escogió a Dios. Alguien dice, es que yo cuando me hice de esta religión, error. ¿Por qué mejor no dice, cuando vine a Cristo y le entregué mi vida? Esa es la verdad. Usted no se hace de ninguna religión, ni nadie lo hace de ninguna religión. Usted viene y se deposita a sí mismo como ofrenda delante de Cristo Jesús. Le entrega su vida, el Espíritu viene y mora en usted. Y usted debe de dejar de vivir como antes vivía para vivir la vida que Cristo quiere que viva ahora. Esa es la gran diferencia. Eso es la vida cristiana. Ahora vívala, es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles? Fíjense muy bien las palabras que usa Pablo. Débiles, léala conmigo. Inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo. Es bonito a veces cuando uno se pone a pensar en las personas a las cuales uno le compartió el Evangelio y las personas vinieron a conocer de Cristo. Es bonito eso. Es bonito poder verlos crecer, enamorarse del Señor, vivir ese primer amor. Pero tengo una experiencia y la cuento a manera de tristeza, solamente para poder reflejarme con la agonía del apóstol Pablo. Había un joven en particular a quien pude compartir del evangelio y él vino al evangelio. Después, miren, yo estaba en esta posición, él estaba acá atrás, en las cosas de Dios, en la lectura de la Biblia, llegó, se puso acá y me pasó. Era más estudioso de la Biblia que yo. Pero a los meses me empecé a dar cuenta que comenzaba él a actuar sacando versículos fuera de contexto, a tratar de condenar a medio mundo, incluyéndome a mí como su discipulador. Que porque vestía de esta manera, que porque decía esta otra cosa, que porque aquello, que por lo que lo otro. Y luego todo eso comenzó a formarse, a fundamentarse de una forma, una persona tan inquisitiva y una persona tan petulante en cuanto a la condenación, usando la escritura. Me recitaba los pasajes de memoria. Sé que usted se lo sabe, eso no es garantía de que usted sea hijo de Dios. El Satanás sabe la Biblia de memoria y tiembla, a diferencia de usted y yo. Entonces a mí me daba tristeza poder ver a este hombre que podía haber sido un excelente maestro de la escritura vivir de una manera alejado de todo mundo porque todo mundo era un pecador. Y él no podía convivir con el pecado. Me da tristeza, dolor, no poder continuar con su amistad por mucho tiempo. ¿Y sabe qué, hermano? Pablo pudo haberse sentido así con los Gálatas. Pero yo les entregué esto y como lo vamos a ver en capítulos más adelante, ustedes que me recibieron como uno de los suyos, como si yo fuera un ángel enviado de Dios, que hasta sus ojos se hubieran sacado para dármelos, denotando un poquito que la enfermedad del apóstol Pablo pudo haber sido un mal de ojo. Ustedes me recibieron, ahora ustedes han abandonado la verdad y se han ido tras filosofías falsas con cosas elementales. Creo que los Gálatas, como dice el versículo 10, habían caído en las cosas de los judíos. Dice el versículo 10, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. En otras palabras, los gentiles, que no eran ni siquiera judíos, habían comenzado a observar el sábado como día de reposo, al igual que ellos. Habían comenzado a observar las cosas, las temporadas, las festividades judías. Todas las leyes ceremoniales las estaban aplicando a sus vidas. Estaban haciendo todo lo que se les decía, menos vivir la libertad que Cristo les había dado. Y estaban siendo esclavizados a rudimentos de una religión que les esclavizaba. Lo peor que usted puede pensar es que por hacer esto, por hacer aquello, eso le va a garantizar a usted una mayor aceptación delante del Señor o la vida eterna. Lo único que le garantiza una relación directa con Jesucristo es que si usted vive esa relación con Jesucristo, usted entonces recibe un regalo maravilloso de la vida eterna. Y esa está segura en usted. Dice el versículo 11, temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. ¿Es posible que usted haya sentido esto que sintió el apóstol? ¿Que usted conoce una persona y que usted ha pasado tiempo compartiéndole del evangelio y de repente esa persona ahora esté actuando de una manera tal que es contraria a lo que dice el evangelio y yéndose a un extremo? Argumentando que Jesucristo no es Jesucristo, sino solamente es un ángel creado por Dios llamado Arcángel Miguel en la escritura. Cosas y filosofías que a veces confunden a aquellos que no están profundizando en la escritura. Quizá le estén confundiendo a usted en este momento. Eso es lo que Pablo dice aquí en este capítulo 4, en estos 11 versículos. Y de estos versículos hay dos verdades que sobresalen y con eso quiero terminar para usted. Primero, la respuesta a la esclavitud espiritual es la redención. La respuesta a la esclavitud espiritual es la redención. Si usted no ha sido extraído de ese mercado de esclavos, por usted, por no confiar en Cristo, usted no ha dejado ese templete. Usted necesita la redención. Usted necesita a Cristo. Usted necesita ser comprado. Buscando una relación con Jesucristo, usted es libre de todo lo que la ley, de todo lo que las falsas enseñanzas pueden obligarle a hacer. Necesita la redención. El segundo consejo que tengo para usted, la respuesta a la esclavitud legal es el discernimiento. Por favor, haga como aquellos cristianos de Berea, cuando se sentaron a escuchar a Pablo y a Silas. Tenían las escrituras en sus manos para ver si lo que el apóstol decía era verdad y coincidía con la escritura. ¿Dónde está su Biblia? La trajo el día de hoy. Asegúrese de siempre llevarla con usted, que siempre esté usted asegurándose que la enseñanza que escucha es bíblica. Usted necesita discernimiento. Cuando alguien toque la puerta y le diga que lo que usted cree es falso, le falta este libro, le falta esta revista, tenga discernimiento. Cuando usted tenga que sentir para poder creer, tenga discernimiento. Primero crea, el sentimiento llegará después. Somos personas que nos movemos con pensamientos, con emociones y con una voluntad que obedece a la más fuerte. Si usted sabe lo que es correcto, su voluntad seguirá lo que usted sabe que es correcto. Pero si su voluntad sigue a la más fuerte, que son sus emociones, entonces siempre que usted sienta, lo va a hacer. En la mañana, por ejemplo, cuando usted va a trabajar, usted sabe que tiene que ir a trabajar. Usted no puede decir, hoy no, me voy a quedar aquí a dormir. No, usted se levanta que no tenga ganas, porque sabe que es lo correcto, ¿no es cierto? El domingo en la mañana que hay que venir a la iglesia, usted no siente ganas de ir y se queda dormido. Aunque sabe que no es lo correcto, su sentimiento le gana y se queda en la casa. Porque ahí no le descuentan el día. Eso es lo que usted cree. No pruebe a Dios. Tenga discernimiento. Por eso tiene que leer. Esos dos consejos importantes para este día. Termino diciéndoles algo importante. Nuestra hermana Iris hace un rato cantó un himno precioso. El himno de Sublime Gracia. El autor del himno Sublime Gracia es John Newton. John Newton fue un hombre que creció conociendo de Dios, pero por andar en malas compañías se vio enrolado en muchas situaciones difíciles. Cayó en el tráfico de esclavos. Iban a África a traer esclavos negros para venderlos. Y en una de esas idas y venidas, en el cargamento de esclavos, el barco en el que él venía comenzó a zozobrar y empezó a hundirse. Entonces la fe de su niñez volvió a surgir y clamó y pidió perdón a Dios y le dijo que si el Señor lo salvaba, él iba a consagrar su vida. Y Dios milagrosamente lo salvó. Y él entregó su vida al Señor. Este himno es resultado de una frase que él colocó de Deuteronomio 15, versículo 15, en la puerta, que dice: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y él dijo: realmente yo era esclavo, pero ahora soy hijo. Y esto es lo que el himno de Sublime Gracia nos enseña a nosotros. Esto es lo que la historia de un hombre dice: sublime gracia del Señor que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me amó. ¿Es usted un esclavo todavía de la ley? ¿Es un esclavo todavía del pecado? El Redentor viene a pagar el precio para liberarle, y ese es Cristo Jesús. Importante es estar cimentado en la palabra de Dios. Usted está escuchando A Visión para Vivir con este mensaje titulado No más esclavo, sino hijo. Todavía le quedan unas palabras al pastor Carlos que desea compartir con nosotros, así que por favor, quédese con nosotros unos momentos más. Muchos creyentes consideran que la vida cristiana se trata más con hacer antes que de ser. Y esta falta de entendimiento puede llevarnos a ser legalistas. Frente a esta penosa realidad, Visión para Vivir le ofrece el nuevo librito, Es tiempo de abrazar la gracia, escrito por el pastor Chuck Swindoll. Esta oferta del mes le ofrecemos como agradecimiento por su donación a este ministerio. Solicítela hoy al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Si usted nos escucha fuera de los Estados Unidos, o también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde encontrará más herramientas, recursos y también enseñanzas para continuar en el crecimiento de la fe cristiana. Y ahora, Nuevamente escuchemos al pastor Carlos. Yo no sé dónde está usted en este momento, pero si usted como yo considera que está esclavizado todavía a las cosas elementales, puede ser una religión que usted practica, puede ser volver a la antigua religión que usted practicaba, puede ser también a las prácticas paganas que usted realiza, puede ser que esté influenciado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Usted está bajo autoridad satánica y usted todavía está en el pecado, lo sabía, porque él es el gobernante de este mundo. No sé cuál sea la situación, pero Cristo viene a este mundo para dar libertad. Si usted está preso de las drogas, de la pornografía, del alcohol, de cualquier adicción, si usted está preso de problemas que le atascan y no puede seguir adelante, si usted considera que su vida cristiana ha llegado a un punto en el que no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, es el punto en el que usted tiene que clamar al Redentor y decirle: Señor, rescátame. El apóstol Pedro, cuando estaba en la barca y se hundía, vio al Señor caminando sobre el agua y al verlo a distancia, fijó sus ojos en él y le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. El Señor le dijo: ven. Y cuando fue caminando y quitó su mirada del Señor, dice la Escritura que comenzó a hundirse. Así puede estar nuestra vida. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios vino a redimirnos. Nos enseña que su Espíritu viene a morar. Y es el Espíritu el que clama a nuestro Padre: papito, para que nosotros vayamos y hablemos con Él al estudiar la palabra. Terminamos pidiéndole al Señor su protección, diciéndole al Señor: gracias, Padre, por tu gracia maravillosa, que es superior a la ley. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos, Padre, que nos enseñes a caminar en libertad. Ya no queremos ser más esclavos, ya no queremos ser atados, ahora queremos libremente poder venir y glorificar tu santo nombre. Porque yo era ese vil pecador, pero tu gracia me alcanzó y me mostró que hay una vida en Cristo más grande y maravillosa. En el nombre de Jesús te lo agradezco. Amén. Esto es todo por hoy. Pero acompáñenos mañana para continuar estudiando el capítulo 4 de Gálatas con el mensaje titulado Amar lo suficiente para decir la verdad. Hasta entonces.